الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبدأ لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفتح من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تدفع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. Arratsaldeon eta ongi etorri Uintifada irratsaioaren atal berri batera. Arratsaldeon Alabedi irratiko uinen bitarte zuzenean entzuten gaituzuen hori, eta baita igandean errepikapena tastazen Bilbon entzuten duzuen hori ere. Gaurkoan eta astero bezala ordu betez arituko gara Palestinako kontuak jorratzen. Irratiko uinen bidez Palestinako inkomunikazioaren arreziak birrintzen saiatuz. Gaurkoan aktualitatea izango dugu izpide, izan ere bi testigantza, goimaiako testigantzak izango ditugu Intifadaren uinetan. Biak batazin besteak jaso ditugu Mukawama irratzaiotik. Mukawama da Alternative Information Center erakundeak Jerusalemen erderaz astero ekoizten duen irratzaioa, eta bertatik jaso ditugu bi testigantza. Batetik Michel Barsaskirena. Michel Barsaski hain zuzen ere Alternative Information Center erakundeko sortzaileetakoa da, eta elkarrizketa jaso dugun, berreskuratu dugun elkarrizketa honetan arituko da azken aldiotako estatu batuarren eta irraldarren arteko harremanen inguruan. Harremanak itxura denez azken aldi hontan gaiztotuta dabiltza. Israelgo administrazioak kolonia berriak eraiki behar dituztela iragarri zuenetik. Gai hori izango dugu mintzakai, eta gerora beste testigantzare entzuteko parada izango dugu. Mustafa Bargutirena. Mustafa Barguti 2005ean izan zen Palestinako presidenterako hautagaia, ezkerreko alderdien babes zabala jaso zuen hautagaia, eta azken aldi hontan izendatu dute bakerako Nobel sarirako. Eta bere testigantza bat ere jaso dugu Mukawama irratzaiotik. Jerusalem ekialdean azken aldiotan gertatzen diren gatazken inguruan, eta Jerusalengo palestinarren matxina den inguruan. Hauek guztiak izango ditugu mintzagai gaurko Intifadan, baina astero bezala hasiera emango diogu irratzaioari azken aste hontako albistei errepasoa emanez. horretarako hor kristalaz bezaldean Peter agurtuko dut. Arratsaldeon Peter. Arratsaldeon bai. Bueno, ba, luzamentutan ibili gabe hasiko gara prentzako errepasoarekin. ¿Qué noticias nos llegan de Palestina en esta última semana? Bueno, pues mira, nos empezamos con una orden dictada por el ejército israelí que dice que permitirá deportaciones masivas desde Cisjordania. Dice que con el pretendido objetivo de evitar que se produzcan infiltraciones, esta semana entrará en vigor una nueva orden del ejército israelí que posibilitará la deportación de decenas de miles de palestinos desde Cisjordania, permitiéndole también presentar acusaciones que pueden acarrear sentencias de cárcel de hasta 7 años. Teniendo en cuenta las actuaciones de las autoridades encargadas de la seguridad a lo largo de la última década, es muy posible pues que los primeros palestinos contra quienes se utilicen las nuevas normas sean aquellos cuyos documentos de identificación lleven como domicilio la franja de Gaza, gente nacida en Gaza con sus niños nacidos en Cisjordania, o contra aquellos que hayan nacido en Cisjordania o en el extranjero que por diversas razones hayan perdido su estatuto de residencia. También es probable que se utilicen contra las esposas de palestinos nacidas en el extranjero. Nos dicen que hasta ahora los tribunales civiles israelíes han impedido de vez en cuando la expulsión de esos tres grupos de Cisjordania. Sin embargo, la nueva orden les coloca bajo la jurisdicción única de los tribunales militares israelíes. Dice que la nueva orden define como infiltrado a cualquier persona que entre ilegalmente en Cisjordania, así como a cualquier persona que esté presente en la zona y no tenga un permiso legal. La orden lleva al extremo la definición original de infiltrado de 1969, por la que el término solo se aplicaba originalmente a los que permanecían ilegalmente en Israel, después de haber pasado por países entonces clasificados como estados enemigos: Jordania, Egipto, Líbano y Siria. Es una medida, pues la verdad, muy fuerte, y bueno, pues que es una medida de absoluto y jodido apartheid. Sí, sí. Tenemos que pensar que esto afecta pues a miles de familias mixtas, pues familias en las que un cónyuge es de Jerusalén, por ejemplo, y otro de Ramala, por decir dos localidades pues bien cercanas, y que incluso pues en muchas ocasiones algunos de los hijos pertenecen a un sitio y otros a otro, y por el color de un maldito pedazo de plástico pues pueden incluso pues verse divididas las familias, ¿no? Sí, sí. Está claro que no saben cómo hacerle la vida imposible. Bueno, continuamos y nos dicen que Israel no asiste a la cumbre nuclear y se niega a revelar su arsenal atómico. Y bueno, pues esta noticia ya la sabíamos. El Estado judío dice que elude el encuentro temiendo que los países musulmanes presionen para que revele y blanquee su arsenal nuclear nunca declarado ni suscrito en ningún régimen internacional de armas atómicas en la cumbre del 12 y el 13 de abril que ha sido. Dice que Netanyahu, que planea enviar al viceprimer ministro a la conferencia de 47 países, decidió cancelar su asistencia después de darse cuenta de que algunos países, incluidos Egipto y Turquía, planean decir que Israel debe firmar el TNP. Dijo el viernes pues una fuente israelí que cita Reuters. El arsenal sionista, hablamos de él, dice que el 12 de septiembre de 2003 la AIEA exigió que Irán pruebe antes del 31 de octubre que no tenía ningún programa secreto de armas nucleares. La mayoría de los especialistas, incluidos los de la CIA y el M16 británico, coinciden en señalar que el arsenal es el programa de armas de destrucción masiva más secreto del mundo. A diferencia de Irán y Corea del Norte, cuyos programas nucleares han salido recientemente a la luz, Israel jamás ha firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear, creado para evitar la diseminación de este tipo de armamento a nivel mundial. Por este motivo, el Estado de Israel no ha recibido inspecciones ni amenazas de sanciones por parte del Organismo Internacional de Energía Atómica, dependiente de la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, pues en un escenario de creciente presión para que Israel declare su arsenal nuclear, analistas de defensa de la agencia británica Jane estiman que el Estado judío tiene entre 100 y 300 ojivas nucleares, poniéndolos entre los estados con armas nucleares más avanzadas, a la par con Gran Bretaña, y dice que Israel es la sexta potencia nuclear. Bueno, y vamos a hacer un repaso de la huelga de hambre que llevan 7.000 presos palestinos este mes de abril, que pues empezaron el día 3, miércoles, el 7, el 17 y el 27 también van a hacer, para presionar al servicio de prisiones israelí, pues a fin de que mejore su situación entre rejas. Concretamente entre 10 prisiones y 3 centros de detención. Dice que las autoridades penitenciarias de Israel han tratado de convencer a los líderes de los presos en varias prisiones para que no se sumaran a la huelga, pero han fracasado hasta la fecha. Dice que los presos exigen 5 demandas principales para suspender la huelga. Reza un comunicado del centro que subraya que todas ellas son legales y están garantizadas por el derecho internacional. Los presos quieren que Israel cese de humillar a sus familias en los puestos de control y las puertas de acceso a las prisiones y se permita a los residentes de Gaza visitar a sus familiares en las cárceles israelíes después de 4 años de restricción. Que se permita a centenares de familiares de Cisjordania, Jerusalén Este y árabes con ciudadanía israelí visitar a sus parientes encarcelados y que no han podido hacerlo porque Israel arguye razones de seguridad. Dice que también que los presos también demandan que les dejen ver el canal de televisión árabe Al Jazeera y autorizan a sí mismo que sus familiares les puedan entregar libros. También piden a Israel que permita a estudiantes de secundaria realizar sus exámenes en prisión. Bueno, y luego nos viene una noticia del 13 que Israel castiga a los presos palestinos de la huelga de hambre. Han sido castigados con medidas como la limitación de salir al patio durante solo una hora al día y la prohibición de comprar en los economatos de la prisión, así como de mantener correspondencia con sus familias. Los internos han respondido amenazando con incrementar las protestas que llevan a cabo para mejorar sus condiciones de vida. Ba, 7.000 dira Israelgo espetxetan goze greban dauden palestinar presoak. Eta aldarrikapen hoiekin bat eginez eta presoen grebari sustengoa emateko mobilizazioak izan dira iragan asteburuan Cisjordanian. Los palestinos recuerdan a sus presos, columna vertebral de la resistencia, nos cuentan en la página web palestinalibre.org. Miles de hombres, mujeres y niños acudieron el pasado sábado a la manifestación convocada por la Organización para la Liberación de Palestina en la Plaza Al-Manara de Ramala para pedir la libertad de los reclusos. Las calles se llenaron de banderas de distintas facciones políticas palestinas, carteles con las fotos de cientos de presos y pancartas en las que se leían eslóganes como «Gracias por todo, nunca os dejaremos solos» o «Desde las cárceles de la ocupación a la liberación nacional». Más de 7.000 personas han venido hoy aquí de todas partes, de Nablus, de Tulkarem, de Jenin, para expresar gratitud y apoyo a los presos, que son la columna vertebral del movimiento de resistencia palestino, dijo a la agencia EFE Abdullah Farif, presidente del Club de Prisioneros, organización que se encarga de velar por la situación de los reclusos. Una de las manifestantes, Tuhaira Graibi Said, cuenta que su hijo, Raed Said, de 17 años, ha sido condenado a 20 meses por tirar piedras a las fuerzas de seguridad israelíes, aunque asegura que en el juicio militar el ejército no presentó ninguna prueba. En los últimos meses, Israel no nos ha dejado visitarle. Es un niño, está sufriendo y ahora ni siquiera sé si está siguiendo la huelga de hambre, declara. La pasada semana, los presos palestinos iniciaron una huelga de hambre intermitente para pedir la mejora de sus condiciones y que Israel deje de acosar y de desnudar a los familiares que acuden a visitarles a las prisiones. Según las cifras del Ministerio Palestino de Asuntos para los Prisioneros y Exprisioneros, más de 7.000 palestinos se encuentran encerrados en cerca de una veintena de centros de detención israelíes. De ellos, 34 son mujeres, 270 menores y 780 están condenados a cadena perpetua. De los 3 millones de palestinos que viven en Cisjordania y Gaza, más de 760.000 han estado en las cárceles israelíes desde que comenzó la ocupación del 67, por lo que estamos hablando de un suceso a gran escala del encarcelamiento de un pueblo completo, declaraba la agencia EFE Xavier Abu Aid, asesor del equipo de negociaciones de la OLP. Bueno, pues cifras que nos dan una idea del porcentaje de población que en algún momento ha pasado por las prisiones, de la gran cantidad de prisioneros políticos. Y bueno, pues de todas estas movilizaciones de apoyo celebradas el pasado fin de semana en Ramala para apoyar las reclamaciones de los presos políticos. precisamente hay reclamaciones pues que nos suenan familiares por estos lugares, hablando pues de las exigencias de los presos, del trato que se ofrece a sus familiares que van a visitarles. La próxima noticia también nos puede sonar familiar, habida cuenta que recientemente pues ha estado en el punto de mira precisamente el cierre de medios de comunicación en Euskal Herria. Hay un dicho euskaldun, toki guztietan txakurra koñutxik ibiltzen direla, y es que en Israel no se las gastan mejor. Nos hablan de una edición del diario Aretz, un diario pues de alguna manera dentro de la prensa israelí, de lo más que puede ser más progresista o más quizás socialdemócrata, pues que le han secuestrado toda una edición por el contenido de un artículo. Un miembro árabe del Parlamento israelí exige que se autorice al diario Aretz a publicar un artículo de investigación suprimido pocos días antes del ataque a Israel, de Israel a Gaza en invierno de 2008. La investigación realizada por Uri Blau, que se halla en la clandestinidad desde diciembre para evitar su arresto, se refería a los preparativos israelíes para el inminente asalto a Gaza conocido como Operación Plomo Fundido. En una medida poco habitual, según informan los medios israelíes, el ejército ordenó al diario Aretz que destruyera todos los ejemplares de una edición que incluía la investigación de Blau después de haber sido ya imprimida tras ser aprobada por el censor militar. El artículo nunca se volvió a publicar. El autor de este artículo de investigación, Uri Blau, ha pasado a la clandestinidad en Londres después de que el Shin Bet, la policía secreta de Israel, le exigiera que regresase a Israel para devolver cientos de documentos clasificados que, según fuentes de la secreta, están en su poder y para revelar sus fuentes. Blau publicó otros artículos de investigación para el diario Aretz en 2008 y 2009 que pusieron en serios aprietos algunos altos mandos militares, por cuanto mostraban que estos habían dado órdenes que desobedecían deliberadamente determinadas sentencias judiciales, entre otras las relativas a la ejecución de palestinos que pudieran ser aprehendidos sin riesgo. Hanen Zoubi, una parlamentaria que antes fue responsable de la Organización Israelí de Vigilancia de los Medios, dijo que era indignante que el informe suprimido siguiera siendo un secreto tanto tiempo después del ataque de Gaza. Zoubi presentará hoy una pregunta parlamentaria a Ehud Barak, ministro de Defensa, en la que se exige saber por qué el ejército suprimió el artículo y qué está impidiendo su publicación ahora. Barak debe responder en un plazo de 21 días. Horre Israelen ere olako jasarpen urriak esartzen zaizkie, nolabait kritikoak diren komunikabidei. Bueno, ba, honen bestez bukatutzat emango dugu albisten errepasoa. Eta jarraian, entzungo ditugu lehen komentatutako bi testigantza horiek. Uhilek ez duten mugarik, ez dago ezirik, ez hormarik, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada. Bueno, eta esan bezala entzungo dugun lehenengo audioa Mukawama irratzaiotik jaso duguna, Jerusalemen gaztelaniaz astero ekoizten duten irratzaioa, ba, Michel Barsaskiren testigantza entzungo dugu. Hobekiago ezagutzeko pertsona hau, bueno, esan beharra dago, duela hilabete pare bat izan genuela Uintifadaren mikrofonoetan, bertan izan genuela. Ohore handia izan zela, tamaina maionetako pertsona ezagutzea. Baina gehiago ezagutzeko, ba, zertzela da batzuk emango dizuegu Michel Barsaskiren inguruan. Bien, hablamos de Michel Barsaski, cofundador en 1984 del AIC, de Alternative Information Center, el Centro de Información Alternativa, organización antisionista palestino-israelí. Warshawski es un judío israelí de origen polaco, escritor, analista y sobre todo experimentado militante político en la lucha por la justicia. Nacido en Estrasburgo, en el seno de una familia religiosa, a los 16 años Michael Warshawski se instaló en Israel para proseguir sus estudios talmúdicos. Allí acabó convirtiéndose en una de las figuras más conocidas de la izquierda radical israelí. Militante antisionista desde 1968, en 1989 fue condenado a 20 meses, de prisión por su apoyo a organizaciones palestinas, izquierdistas y legales. Ha publicado numerosos libros en castellano, francés e inglés. Entre ellos se encuentran sobre todo sobre la frontera, el reto binacional y frente a una tumba abierta. Ba, entzungo dugu jarraian beraz Michel Warshawskiren hausnarketa politiko hau. También entrevistamos a Michel Warshawski, cofundador y miembro de la ICE, para que nos hablara de la crisis por la que está pasando la relación entre los gobiernos israelí y estadounidense. Before speaking about the crisis, one has to understand the special relationship between the United States and Israel. Antes de hablar de la crisis, uno tiene que entender la relación especial entre los Estados Unidos e Israel. Entre los dos estados hay una alianza estratégica que es algo extremadamente sólido, muy central en la política americana en el Oriente Medio y muy esencial para Israel, no tanto por las razones económicas, Israel es un país rico, sino más bien por la seguridad. Esta alianza estratégica no está en crisis, aún va a continuar durante muchos años. Pero en el marco de la alianza estratégica entre los Estados Unidos e Israel ha habido altos y bajos. No siempre la administración americana y el gobierno de Israel ven el mundo y los objetivos estratégicos exactamente de la misma forma. Ahora este es el caso. Esto es de por sí un problema. Un gobierno neoconservador en Israel y un enfoque no neoconservador. Una especie de enfoque nuevo sobre cómo imponer la hegemonía de Estados Unidos en el mundo. La clave de la estabilización de Estados Unidos en Oriente Medio es la cuestión palestina, mientras que para los neoconservadores, tanto en Estados Unidos como en Israel, el problema que presentan es Irak, dejando el problema palestino como secundario. En Cairo, Obama dijo que el tema palestino es central y que el corazón del conflicto palestino son los asentamientos. Por eso pidió al gobierno israelí que congelara todos los asentamientos. El gobierno de ultraderecha que tenemos hoy considera la expansión de los asentamientos como un tema estratégico. Aquí tenemos un problema estratégico entre las prioridades de Estados Unidos y las de Israel. Además, también hay una dimensión personal. Benjamin Netanyahu ha hecho todo lo posible para crear problemas a través de los lobbies pro-israelíes en Estados Unidos a la administración Obama. Netanyahu tiene que elegir con quién está trabajando, con Yesha, el Consejo de los Colonos, o con los Estados Unidos de América. Estas son, hablando claro, las opciones a corto plazo. A largo plazo no son solo los colonos, sino que es también una alternativa neoconservadora a Obama, que es una agenda americana, no solo la estrecha agenda local de Benjamin Netanyahu. Así que tendremos, creo, lo que Kissinger solía llamar no una resolución de la crisis, sino una gestión de la crisis. Gestionarán la crisis de forma permanente, intentando no alcanzar un auténtico estado de crisis, donde hubiera que imponer presiones reales y sanciones a Israel, para poder llevar a cabo los intereses americanos. Creo que Barack Obama entiende muy bien que si quiere negociar desde una posición de fuerza con Irán, especialmente si quiere un enfoque más brutal hacia Irán, necesita estar limpio en el frente palestino para demostrar que no es anti-iraní ni anti-musulmán. Uno de los éxitos de los gobiernos israelíes anteriores ha sido mantener el tema de Jerusalén discreto. Lo que este gobierno ha sido capaz de hacer en este nivel, así como en muchos otros, ha sido sacar este tema del cajón. Han logrado poner Jerusalén otra vez en el centro de la conciencia de los palestinos, provocar nuevas movilizaciones en Jerusalén y, por tanto, provocar también atención internacional en el tema no resuelto de Jerusalén. Y aquí cerramos el programa de esta semana. Os dejamos con la canción Laitana del grupo palestino Letrio Jubran. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima semana. Porque la violencia no ha acabado. Porque Palestina sigue resistiendo. Mukawama, resistir. Ondas Libres de Palestina. Un programa hecho en Jerusalén por el Centro Alternativo de Información. Uyye Jesuten Ugari. Ez dago ezirik, ez hormarik. Ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada. Intifada. Bueno, ba, entzun dugu Michel Barsazkirin testigantza laburra, hau. Bueno, laburra baino aldi berean trinkoa. Izan ere, ba, minutu gutxitan egin digu hausnarketa bat, azterketa bat, ba, Estatu Batuen eta Israeldarren arteko harremanen inguruan eta zenolako garrantzian duen ba, Jerusalem bere ganatzeko borroka hori, nolabait gatazka horren gakoa. Horren inguruan, hain zuzen ere, Jerusalemen inguruan eta azken asteotan ba, Jerusalemen gertatu diren palestinarren matxinaden inguruan eta arituko da Mustafa Barguti. y vamos a conocer un poco más en profundidad la figura de Mustafa Barghouti. Muy bien, pues sí, vamos a conocer que a Mustafa Barghouti, que le ha valido, nos dicen, la nominación para el galardón sueco. El programa de la Iniciativa Nacional Palestina, el partido político liderado por Mustafa Barghouti, está basado en la resistencia no violenta como modo más efectivo para vencer la ocupación israelí. En palabras de Barghouti, es un intento de construir una alternativa reformista, una tercera vía basada en la lucha no violenta, que pueda ser adoptada tanto por la OLP como por los grupos militantes islámicos. Este compromiso con la lucha pacífica le ha llevado a ser nominado al Premio Nobel de la Paz 2010 por Mairead Maguire, ganadora de la misma condecoración en 1976 y cofundadora de la organización Gente de Paz en Irlanda del Norte, que busca una salida pacífica al conflicto norirlandés. Me quedé muy sorprendido cuando Mairead me lo comunicó por teléfono y le dije que no estaba seguro de merecerlo. Además, Obama tampoco lo había merecido y no sabía si era muy buena idea que me lo diesen a mí justo después de a él. Pero ella me dijo que quizá el premio fuese bueno para Palestina y así es como yo lo veo. Como la nominación de un pueblo que resiste pacíficamente, del que yo me siento orgulloso de forma parte y que a través de este posible premio puede explicar al mundo por qué su lucha es tan importante. Barghouti manifiesta su respeto por todos los tipos de resistencia, siempre que sean acordes a la legalidad internacional y no se ataque a civiles. Sin embargo, posee el convencimiento de que la lucha no violenta puede ser la más efectiva y de hecho es la que prefieren la mayoría de los palestinos. Los precedentes como India y Sudáfrica la avalan y por eso está seguro de que el caso palestino puede ser el siguiente capítulo de la historia de la resistencia pacífica. Israel es muy fuerte militarmente y por eso le gusta enfrentarnos de esa manera. Pues escuchamos a continuación el testimonio de Mustafa Barghouti, el que fuera pues en 2005 candidato a la presidencia palestina, que bueno, pertenece a este pequeño partido Mubadara, Iniciativa Nacional Palestina, bastante minoritario, pero bueno, un personaje de gran relevancia internacional y con muchos y buenos contactos a nivel internacional que le han hecho pues ser al menos nominado para este premio Nobel de la Paz. Así opina respecto pues a la situación de Jerusalén, situación pues bastante caliente en las últimas semanas. Esta semana queremos centrar nuestro programa en Jerusalén, que ha vivido en los últimos días momentos de gran tensión política. El pasado martes 16, día en que se produjeron los máximos enfrentamientos entre la población palestina de Jerusalén Este y las fuerzas de ocupación israelíes, pudimos obtener el testimonio de Mustafa Barghouti, ex candidato a la presidencia y líder del partido Iniciativa Nacional Palestina, también conocido como Mubadara. No hay futuro para nuestros hijos, no hay trabajos. ¿Qué espera de los americanos en este momento? Espero una cosa, los americanos prometieron que iban a parar los asentamientos y luego fracasaron. Tienen que presionar a Israel. La única manera de cambiar la situación es ejercer presión sobre Israel. Estamos trabajando con la gente del mundo y hay un enorme crecimiento del movimiento de boicot, desinversiones y sanciones contra las políticas israelíes y contra la ocupación. El gobierno de los Estados Unidos de América sabe lo que tiene que hacer si quiere parar esto. Tiene que presionar a Israel. No pueden confiar solamente en palabras diplomáticas con un gobierno que, según el informe del doctor Goldstone, cometió crímenes de guerra en Gaza y que ha creado el peor sistema de apartheid en el mundo entero. Los acontecimientos de las últimas semanas han creado una oportunidad que no ha existido antes para vosotros, los palestinos. Ha creado una oportunidad para nosotros para contarle al mundo nuestra historia, nuestro punto de vista, y espero que el mundo escuche y reconozca el carácter no violento de nuestra resistencia y reconozca que por lo que estamos luchando es por los derechos básicos que todo el mundo tiene, que son libertad y justicia. Habla y reclama un movimiento no violento, pero ¿qué les dice a esos jóvenes que hemos visto lanzando piedras? Tratamos de convencerles de que la no violencia es la mejor manera. Es lo que estoy haciendo. No solo se lo decimos, también lo hacemos. Y hay una gran diferencia entre un líder que se sienta en una linda oficina y da órdenes a los jóvenes y espera que las cumplan, y otro que está enfrente a ellos. O sea que lo que intentamos hacer es aportar liderazgo dando el ejemplo. Yo creo que eso es lo que los palestinos quieren. Algunos comentaristas dicen que nos dirigimos hacia una tercera intifada. ¿Usted cree que esto va a suceder? Ya estamos en una revuelta. Hay resistencia popular no violenta por todo el país. Lo que la gente está buscando ya está ahí. Y el objetivo es claro. Queremos libertad, independencia y justicia. Por eso pienso que esto empezó hace tiempo. Quizá empezó en una pequeña escala en Bilin, Nilin, Safa, Jayus. Pero hoy está por todos lados. La gente no tiene esperanza en la llamada justicia. ¿Cuál cree que es la solución? La solución es una combinación de estrategias. Resistencia popular no violenta por todo el país, combinada con el boicot, desinversiones y sanciones contra Israel por la comunidad internacional, para apoyar la determinación de nuestro pueblo. Pero también enviamos un mensaje hoy, un llamado a la unidad palestina en la lucha. Huilek ez duten mugarik. Ez dago ezirik, ez hormarik. Ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada. Intifada. Hauese ziren gaurkoan entzun nahi genituen bi audio hauek, bi testigantza hauek. Biak dudarik gabe oso interesgarriak. Eta bueno, orain tartetxo bat utziko dugu hausnarketarako. Eta bitartean ba musika pizkat jarriko dugu. Eta ez da lehenengo aldia kantago entzuten duguna, egu intifadan. Baina bueno, jarriko dugu berriz ere. Izan ere, ba, bitzia da. Kantari, emakumezko kantari eta hip-hoperoa. Safa Arapiyat, izenekoa. Honako kanta hau... Checkpoint Rock pelikulako soinu bandatik jaso dugu. Paka-paka izenekoa, Safa Arapiyat. يا مكان في قديم الزمان صاروا يوقفوني ها ها فكروا لا يتذكروا مش حاجة تعطوني بكا بكا شطر بس لحكا اسمعوا يا ناس بداية نهاية بدل النهاية في الواقع اللي رايح ده اللي جاهي لواء افضل بقلبه دقة اللي بده ينطق صار لي اداس بده يطق بصحى لقيت مين ينحرق مين يهتم مين ينغرق بالتفاهاي بالسجماي احصى صوتي ناي عنه منه راي طب كفاي شو جابرني اعيش على تفكير جاهل ما هي شباب بيناموا الاهل وعبل ما نخلق حالنا بجنونه بساهل وعبل ما نموت ما سمع فكر ساهل في ناس فقروا يوقفوني هفكروا لا اتذكر مش بحاجه تعطوني بكا بكا شتر بس حكا شوفوا لو المدر اوصل لهم بس شكا في ناس فقروا يوقفوني هفكروا لا اتذكر مش بحاجه تعطوني بكا بكا شتر بس حكا شوفوا لو المدر اوصل لهم بس شكا شكا عنده مين يسمعوا مين يمنعوا انا كنت اللي بدمع معه ما هو في توقع عشان بين المسلمة عربية مش مجال تتوقع في القضية بدلني أنو في الواقع لقصة خيالية فيها مرة أخونا بين حسن في شعر ومرة بين مرأة المثالية مش قادر يفهموا إيش مخلوق فيي عم بحاول روح يا تاني وضعيفة لرعا ويجو قوية وزي ما جيب تقيلة يحجب الكل حرية فيي في ناس فقروا يوقفوني خاف فقروا لا انذكر مش حاجة تعطوني بكا بكا شد بس حكا شوفوا لو المدر أوصل بس شكا شكو الليل جيت بنت عربية بيتها العبد فيها نفس الظلم نفس الكراهية نفس عدم المساواة والجهل حطتنا بقف فينا البوعة بنظرة فينا البوعة برأس قال بقول لك لا حياة ظلمي فاتوكلنا على ما موجود موجود تكون في شيء إنه موجود ما هو مسدود ومش هيعمل نكوزة وجود بالأول في ناس فكروا يوقفوني حفكروا لا إذنكم حاجة تعطوني فكا فكا شد بس حكا شوفونا والبطل أصدوموا بس في شكا في ناس فكروا يوقفوني حفكروا لا إذنكم حاجة تعطوني فكا فكا شد بس حكا شوفونا والبطل أصدوموا بس في شكا فكا فكا Ez kara joango. Egarri garenean, harriei zukua aterako diegu. Lurra ere jango genuke goseak bageunde. Baina ez kara joango. Eta gure udolarekin ez kara zekenak izango. Taufik Zayat. Eta aspaldiko partez nahiko utzita geneukan boikotari dedikatzen diogun atal honetan, gaur hitz egingo dugu Madrilen kokatutako enpresa baten inguruan, ba Irralgo Armadari zuzenean armagintza o armak saltzen dizkiona. Hablamos de una empresa ubicada en Madrid. Eso ¿no, es. Peter? Eso es. Pues que alta tecnología militar española a la venta en Israel. Aviones no tripulados como los que se usan para los ataques selectivos en Gaza. Es una información que nos viene de Juan Luis Sánchez y Alberto Ace de Periodismo Humano. Dice que una empresa española negocia en Israel a través de un proveedor del ejército. La ley prohíbe la exportación de armas a países en conflicto. Una empresa española está comercializando en Israel alta tecnología para aviones militares no tripulados. Un modelo que el ejército israelí ha utilizado como en los ataques selectivos sobre Gaza o Líbano y que han causado la muerte de decenas de civiles. Como consta en los informes refrendados por Naciones Unidas, Human Rights Watch o Amnistía Internacional, que lo han calificado como crímenes de guerra. La empresa española en cuestión, Aries, Ingeniería y Sistemas S.E.A., con sede en Madrid, ha confirmado a Periodismo Humano que alcanzó aproximadamente en julio de 2009 un acuerdo con la compañía israelí Goldtech Technologies, cuyos clientes principales son el Ejército y el Ministerio de Defensa de Israel. Un alto cargo de Aries admite que esta alianza supone un primer paso para la venta de tecnología e ingeniería de aviones no tripulados, también conocidos como drones o UAV, y catapultas de lanzamiento, aunque rehúsa dar más detalles confidenciales. Bueno, vamos por partes. Cualquier operación de exportación de material de defensa necesita la aprobación de una comisión del gobierno formada por los ministerios de Industria y Comercio Interior, Defensa y el Centro Nacional de Inteligencia. Esa comisión decide, en función de la ley española de exportación de armas, que prohíbe explícitamente la venta de material, cuando existan indicios racionales de que pueda ser empleada en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional, o pueda exacerbar tensiones o conflictos latentes. ¿Y quién decide cuándo hay indicios o no? Bueno, pues el mismo artículo de esa ley remite a las organizaciones especializadas y a Naciones Unidas. Bueno, en este caso hay un matiz importante. El acuerdo que hoy conocemos no implica ninguna exportación concreta, sino una alianza que prepara el camino para futuras ventas, que no se han producido, aunque por el negocio va lento, según Aries. Por tanto, el gobierno no tiene por qué tener conocimiento oficial de acuerdo. Sin embargo, aunque esta colaboración entre Arias y Goldtech no tiene la autorización explícita del Ejecutivo, sí hay un permiso implícito. Existe un marco bilateral entre los Ministerios de Defensa de España e Israel, por el que las empresas de ambos países pueden hacer alianzas en materia de defensa e I+D sin tener que consultarlo. Dicen las fuentes consultadas en Arias, refiriéndose a acuerdos bilaterales en vigor desde el 97 al 2004. Este mismo año, el pasado 16 de marzo, la ministra de Defensa y su homólogo israelí, Ehud Barak, firmaron en Madrid otro documento que profundizaba este entendimiento. Si en vez de con una empresa de Israel fuera con una empresa Irán, aclara Arias, el acuerdo no sería legal porque Defensa lo prohíbe. Pero con Israel hay bilateralidad. Bueno, pues si se autorizan esas ventas se cruzará una línea roja. Las organizaciones sociales, consultadas por Periodismo Humano, se muestran muy preocupadas por esta línea, abierta entre Arias y Goldtech Technologies. En un marco legal amparado por el gobierno, Mabel Bustelo, responsable de la campaña de desarme de Greenpeace, pide que el Ministerio de Comercio se pronuncie. Porque si una empresa busca representantes en otros países, está claro que lo hace para vender. Si se llega a autorizar la venta de este material a Israel, se habrán cruzado la línea roja en cuanto al control de armas. Israel, como Marruecos o como Colombia, forman parte de la lista de destinos muy preocupantes de armas fabricadas en España y que para la ONG no cumplen los requisitos de la ley. En el caso de Israel contra Palestina, pues la documentación es apabullante. Respecto a la operación Plomo Fundido de Navidades de 2008, una institución tan condicionada como la propia ONU respalda el informe Goldstone y admitió que Israel cometió crímenes de guerra en declaraciones a Periodismo Humano. Uno de los cuatro redactores del informe, Demon Traver, recuerda que esos aviones fueron utilizados para atacar niños, una mujer embarazada, un hombre en una motocicleta, hombres que cargaban oxígeno en una furgoneta o un desfile policial. Yo he visto los que ven quienes los manejan, y los UAV no permiten errores. Gracias a los UAV podrían haberse diferenciado lo que eran estos objetivos de lo que no eran objetivos legítimamente atacables. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, pues el informe de Human Rights Watch, Errores Precisos, documenta y analiza los casos de al menos 29 civiles, entre ellos 8 niños, asesinados por drones durante el ataque a Gaza de las Navidades de 2008. La capacidad tecnológica de estos aviones y los misiles que lanzan generan que las violaciones de los derechos humanos que provocan sean, si cabe, más graves. Amnistía Internacional, por su parte, ha podido mostrar la muerte de 42 civiles por la acción de estos aviones durante las 3 semanas de duración de la operación. Bueno. Creo que también hace referencia el artículo a un programa televisivo intervino Zapatero. Este programa de Tengo una pregunta para usted, en la que un espectador, seguramente pues saltándose el protocolo de las preguntas, le preguntó sobre el tema, ¿no? Eso es, y le dijo así: tengo una pregunta para usted. Nos dicen que el 29 de enero de 2009, justo después de la operación Plomo Fundido de Israel sobre Gaza, el presidente Zapatero fue interpelado por un ciudadano que en el programa de televisión Tengo una pregunta para usted. Así le hizo la pregunta. ¿Tiene usted una idea de cuántos civiles palestinos habrán matado nuestras armas? Lo que Zapatero respondió: estoy convencido de que nuestras armas o los componentes que nosotros les vendemos a Israel no se han utilizado para eso. Son los datos que yo puedo aportar aquí. En todo caso, lo podremos aclarar sin ningún problema, respondió. Bueno, pues mes y medio después, el gobierno reiteró ese mensaje en el Congreso, como consta en el diario de sesiones. Tal y como destacamos en un reportaje que ha hecho esta gente reciente, a partir de este momento las operaciones a Israel parecieron congelarse. En 2008 se exportaron 2,5 millones de euros en armas, bombas, torpedos, cohetes, misiles, sistemas de dirección de tiro o aeronaves. En 2009, tras el programa de televisión, la operación autorizada más importante fue la venta de ordenadores por valor de 0,8 millones. Eso al menos en datos públicos y que se puedan contrastar, porque luego pues muchas de esas partidas van de forma encubierta, maquilladas de otra manera. En cualquier caso, en aquel programa de televisión, pues Zapatero no daba esa cifra de 2,5 millones de vendidos a Israel en el 2008, daba una cifra bastante más inferior. Y bueno, pues quizás podemos escuchar ese momento. Sí, sí, sí. Vamos a escucharlo. Bueno, yo no sé si usted sabe que España está entre los 10 primeros países exportadores de armas. Yo no sé si sabe estas cosas, que vendemos armas a países que no respetan los derechos humanos, como Israel. A mí me parece muy hipócrita hablar de, no sé, un gobierno que habla de derechos humanos. A mí me gustaría que nos explicara esta incongruencia. Nosotros tenemos una industria de armamento que exporta armamento. Ha citado algún país, por ejemplo Israel, porque está en la actualidad, decir que es absolutamente insignificante. Insignificante, no debe llegar a... Igual no llega o pasa de 1 millón de euros. Para mostrar la insignificancia, ¿tienes tú una idea de cuántos civiles palestinos habrán matado nuestras armas? Estoy convencido que nuestros componentes o con el armamento que nosotros vendemos a Israel no se ha utilizado para eso. Hipokrisiari stop. Israelgo estatuari sostengu gehiagorik ez. Bueno, ya bukatu beharren gaude, hori bai, agurtu aurretik, gomendatu behar dizuegu liburu bat. Ez da lehenengo aldia, uintifadan, Joe Sacco komikigilearen inguruan mintzatzen garena. Izan ere, marrazkilari eta komikigile kutunenen artean daukagu. Eta duela ez asko argitaratu berri du liburu bat, Notas al pie de Gaza izenekoa. La fuerza de Notas al pie de Gaza, nos dicen en una crítica al respecto, no reside en sus viñetas, eso pese a que las logradas ilustraciones son la marca del autor Joe Sacco, nacido en Malta en 1960. El reportero de guerra que en lugar de plasmar la realidad con fotos, frases o una cámara de vídeo, la recrea con trazos de tinta. En su último libro, la intensidad del relato es tal que las viñetas pasan a ser una mera comparsa de un argumento tan escalofriante como ignorado. Dos matanzas de palestinos acontecidas en 1956 en Yan Yunis y Rafah, al sur de la Franja de Gaza. Según el autor, que se basa en los archivos de la ONU, la primera, la 275 muertos, fue la más grave cometida jamás en la franja. La segunda, 60 muertos, según las mismas fuentes, fue terrible en sus formas, descritas con profusión, siguiendo la memoria de los ancianos. Pero no esperen un cuento ilustrado de palestinos israelíes, sino una investigación que escarba en los recuerdos de los supervivientes y testigos para reconstruir unos hechos que, como Sacco lamenta, han sido relegados a las notas al pie de página de la historia. La historia transcurre en el sur de Gaza en 1956. La nacionalización del canal de Suez por parte del presidente Gamal Abdel Nasser lleva a Londres, Tel Aviv y París a declarar la guerra a El Cairo. Los israelíes ocupan la franja de Gaza, hogar de decenas de miles de refugiados palestinos huidos tras la creación del Estado de Israel y base de posiciones militares egipcias. Los combates entre árabes e israelíes no tardan en desatarse. El 3 de noviembre de aquel año, los soldados de Tzahal tomaron las calles de la ciudad de Yan Yunis y el campo de refugiados anexo del mismo nombre. Entraron casa por casa en busca de combatientes y obligaron a los hombres a salir a la calle. Algunos supervivientes relatan cómo sus familiares varones fueron acribillados en sus propias casas, pero la mayoría terminó en el exterior, donde fueron conducidos por los uniformados al norte de la ciudad. Allí fueron alineados y fusilados en grupos por 4 soldados apostados frente a ametralladoras pesadas. no hubo acusación ni juicio. Todos fueron considerados combatientes, médicos, maestros, comerciantes, agricultores. 4 horas después, las mujeres fueron avisadas para que recogiesen los cadáveres. Un testigo de 14 años en la época vivía cerca del antiguo castillo al norte de Jan Yunis. Fue enviado por su familia a recoger agua. Cuando pasó frente a la fortaleza, contempló una interminable hilera de cadáveres que habían sido ejecutados contra el muro, no menos de 100. Según el recuento de las Naciones Unidas, 275 palestinos murieron aquel día. En el informe elaborado en la época por la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, se barajan las versiones israelí y palestina. Para los primeros, los refugiados formaban parte de la resistencia armada contra la ocupación. Para los segundos, los ejecutados eran civiles y estaban desarmados. El afamado dibujante Joe Sacco, nacido en Malta pero afincado en Estados Unidos, autor, entre otros, de Palestina en la Franja de Gaza, El Mediador y Goraz de Área Segura, supo de aquellos acontecimientos en la primavera del 2001, cuando se disponía a viajar a Gaza junto a un compañero de la revista Harper's para acudir para cubrir periodísticamente la segunda intifada. Guiado por la lectura de un libro de Noam Chomsky donde se alude a la matanza de palestinos en Jan Yunis, Sacco y su colega decidieron investigar el episodio para comprender así las raíces del actual conflicto. El artículo resultante nunca salió en Harper's, para profunda frustración de Sacco, quien continuó la investigación por su cuenta. En 2003 regresó a la franja para continuar indagando. Decenas de testigos coincidieron en el relato, entre ellos Abdel Aziz Rantisi, que se convertiría en el líder de Hamas tras el asesinato del jeque Ahmed Yassin, el anciano tetrapléjico que dirigía el movimiento islámico. Rantisi, que solo tenía 9 años cuando ocurrió, perdió a su tío en el episodio. No pude dormir durante meses después de aquello. Dejó una herida en mi corazón que nunca sanó. Algo semejante no se olvida nunca. Plantó odio en nuestros corazones. Rantisi siguió el destino de su profesor de forma milimétrica. Fue asesinado por un misil israelí, pero Sacco se cuida de no usar su testimonio. No fue testigo ni víctima, salvo en la introducción del cómic. El dibujante no solo hizo entrevistas en Gaza, también consultó archivos de la ONU para corroborar los hechos y contrató a 2 investigadores israelíes para localizar toda mención a aquellos acontecimientos en los registros israelíes. Todo para constatar no solo la veracidad del relato, sino el escaso interés que suscitaron ambas matanzas y cómo fueron borradas de la memoria histórica. Bueno, nos cuentan que, por ejemplo, este cómic estará presente en el Festival de Angulema. Y bueno, pues desde aquí os recomendamos encarecidamente, somos auténticos fans de Joe Sacco. Y bueno, pues los que hemos tenido oportunidad de leer algunos de sus libros de cómics, como pues Palestina en la Franja de Gaza o Gorazde, pues la verdad es que son un vehículo bastante, pues, asequible, como es el cómic, para adentrarse pues en estas historias que de otra manera sería pues más difícil, ¿no?, profundizar en ellas. Y no por ello, por ser cómic, pues tiene menos rigor las historias de Joe Sacco. Bueno, pues con esta recomendación nos despedimos por hoy. Hause izandarena gaurkoz, badakizue gaur 8 zita badaukazuela intifadarekin. Alabediko guinetan, astelenetan 8-9 Bilboko Tastas irratian ere igandetan goizeko 11:00 eguerdiko 12:00 eta interneten bitartez irubebikoitza alabedie.org eta irubebikoitza herriak.org webgunetan entzungai izango duzu intifada. Datorren asterarte beraz, agur, aio, gaiztoak izan.